Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Vamos y no se empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes y no se asusten. Bueno, continuamos, último tramo, últimos 12 minutos de este programa. Hablamos con Santander acerca del método CAP y la nota que le hizo ayer Santiago Ortega. Hablamos con Adrián Boccia, que esta noche vuelve para Boca Juniors contra San Lorenzo, 9 de la noche, por la pantalla de Teis Sports. Hablamos de la victoria de Quilmes frente a Argentino de Junín anoche, 79-72. De la Estudiante de Concordia frente a Comunicaciones, 97-75. Y ahora vamos a hablar con Guillermo Edgardo Vecchio, ex técnico, técnico de Guaro de Lara. Estás en Buenos Aires, estás allá. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué haces? No, estoy acá. Le decía a Noé, a tu productora, que es una fenómena, esa que te consigue bajo las piedras en el Sahara. Está bien entrenada. Tenés que aumentar el sueldo esa chica. Esa no te gustó. No hay problema. Ya ex técnico de Guaros, o sea, me informaron una vez que llegué a Caracas que no iba a seguir. Bueno, tenía un contrato de hasta el primer cuadrangular, o sea, hasta el 19 de... hasta el 20 de este mes que entra, ¿no? Sí. Porque bueno, nace ahora, la verdad que a veces las cosas pasan sin que uno las quiera, pasa porque Dios las quiere así, nace mi segunda nieta, y desde mi hijo que no está presente, desde Mauro, 33 años, que no estaba presente en un nacimiento, así que si Dios quiere estaré presente acá, yo siempre veo el lado positivo de las cosas. Pero bueno, fue una sorpresa porque tenía todo previsto para... Guillermo, se nos fue. Contra Vitoria por la Liga. Me informaron que no iban a seguir, que iban a cambiar a los jugadores, que iban a hacer una reestructuración. Yo les vi, bueno, la preparación esta para... Fue muy buena la gira en Europa y todo, pero bueno, no pudimos prepararnos, es una realidad. Y de esa manera, honestamente, no se puede trabajar, ¿no? O sea, es una moneda al aire. Y claro, los extranjeros iban a llegar también ahí dos días antes a Brasil, a Vitoria, y bueno, está bien, tomaron... Me parece muy lógico, o sea, me parece muy lógico de parte del dueño del equipo. Y como yo le decía, me decía el primer asistente, ya no entiendo por qué pasa esto, estábamos todos tan bien, la gente también le hizo... Le digo, mira, acá en esta liga no hay que... Y bueno, todo el mundo que ha trabajado allí lo sabe, ¿no? Ahí no tenés que entender, ahí hay que digerir las cosas. Y ya a esta altura de mi carrera me estoy acostumbrado a digerir cosas y a disfrutar los momentos que están para disfrutar, ¿no? De arriba. O sea, ¿no te lo esperabas? ¿No tenías ningún indicio de esto? No, en absoluto. Aparte, no, para nada, para nada. Pero como una cosa, tampoco... Una vez me sacaron de Trotamundos, hará como 6 años atrás, y estábamos en el sexto juego y habíamos ganado, y el dueño me dice, mire, la verdad, ganamos ayer, y le ganábamos a Lucho Rodríguez en Caracas, y pasábamos a la final, fue en semifinal. Y me dice, me parece todo bárbaro, pero no me gusta cómo jugó el equipo anoche. Habíamos ganado. Guillermo, ¿estás ahí? Y ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí sí te escuchamos, ahí te escuchamos. Ah, perfecto. Entonces no sé si escucharon el... Lo que comenté, que habíamos ganado Cocodrilo el quinto juego, estábamos ganando el sexto, yo dirigiendo Trotamundo, y me dijo, bueno, no, pero está despedido. Y bueno, la verdad que eso fue peor que esto. Esto fue algo dentro de todo normal, al no estar de acuerdo con la manera de poder llevar adelante ahora la Liga Sudamericana o esta primera etapa, es lógico. No. Pero todo bien, Guaro sigue siendo... el fanático de Guar, la gente, la verdad es una cosa impresionante lo que se vive el baloncesto, en el básquetbol en Venezuela, así que no, tranquilo, la verdad que tranquilo, ya a esta altura de la carrera uno tiene que aprender, por ahí para la gente, para el común denominador de la gente que está acostumbrado a procesos y a cosas largas y contratos de 2 años, 3 años, es algo wow, pero para el que va a trabajar a Venezuela o a Puerto Rico o a Dominicana es algo normal que suceda este tipo de cosas, Fabián. Le ha pasado a varios entrenadores, le ha pasado a Silvio Santander, le ha pasado a Rubén Mañano hace poquito jugando una etapa de postemporada también, o sea que le ha pasado a muchos entrenadores que han ido al básquetbol de Venezuela, ¿no? Sí. Bueno, Rubén se fue, Rubén en ese aspecto ahí se fue, acá me fueron, esa es la diferencia, pero me refería a la toma de decisiones por parte de los dirigentes. No, eso pasa, imagínate que, a ver, ahora uno viene de estar un mes en Europa, ¿no? Entonces todo preparado para, y ahí lo que se acostumbra a decir si llega el panetón o si no llega el panetón un entrenador, ¿no? O sea, si claro. Llega a fin de año o lo cortan antes. Si pasa el panetón es porque va a seguir toda la temporada. Entonces si llega Navidad claro. Puede seguir toda la temporada. Esto es distinto. Pero yo honestamente me divierto mucho, me la gozo toda porque es poco tiempo, una temporada muy de tome traiga, es decir, si perdés hoy, mañana tendrás la oportunidad de recuperarte. Jugadores extranjeros muy, muy buenos. Hoy a la madrugada, cuando llegué acá, me llamó Nate Robinson. Y me dijo, ¿cómo una locura? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y dije, bueno, Nate, ¿qué va a hacer? Entonces, las grandes relaciones que hacer con esos jugadores de NBA que van a jugar allí. Todas cosas que realmente es apasionante. Son cosas que, te repito, ojalá que todos los entrenadores, y esto lo digo de corazón, todos los entrenadores de Argentina o de ligas así que son programadas, tengan la experiencia de poder estar un tiempo allí porque te hace más duro como entrenador y te hace entender un montón de otras cosas que suceden en nuestra carrera, ¿no? Sí, me imagino. No es lo ideal, pero bueno. Se sobreentiende que no es lo ideal. Lo ideal es continuar y trabajar de otra manera, pero bueno, está bueno también que a esta altura de tu carrera y ya con la experiencia que tenés, que estas cosas se tomen de esta manera, ¿no? Sí, aparte salimos campeones y jugamos una final del mundo, a la cual yo no clasifiqué, clasificó otro entrenador que tampoco está, ¿entendés? Claro, por eso. Entonces, y ahora bajó a la Liga Sudamericana, me la disfruté toda. Ahora bajó a la Liga Sudamericana alguien que no clasificó al equipo. Exactamente. Así que bueno, Guillermo, queríamos tenerlo de tu boca, de tu voz. Gracias, Fabián, como siempre. Gracias a todo tu equipo que siempre está pendiente de lo que uno hace. Y ahora voy a ver algunos partidos de la liga y después ya de viaje, si Dios quiere, por ahí te comento. Si esta noche tenía pensado ir a ver ese juegazo, ojalá pueda llegar, pero si no lo seguiré por TIC. Un abrazo enorme, Guillermo. Chao, che. Un abrazo enorme y gracias a tu gente, ¿eh? Gracias, Fabián. Dale. Chao. Bueno, Guillermo Vecchio, contándonos, bueno, nos sorprendió, muchachos, esto. O sea, hace muy poquito.